Como en años anteriores, este 15 de enero, Día del Señor de Esquipulas, Radio TGD transmitirá la misa principal desde el altar mayor de la Basílica de Esquipulas. Escúchenos a partir de las 10:30 de la mañana. Transmisión en directo. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Te beso en cada sueño, te sueño en cada beso que tú me das. Sensualidad, dulce pecado, me pierdo si te miro tan solo en un suspiro. Sensualidad, hay algo muy fuerte en tu mirar que me arrastra contigo. Hay algo muy dulce en tu besar que por doquier te sigo. Sensualidad, ansias de amar, dulce pecado. Beso en cada sueño, te sueño en cada beso que tú me das. Algo muy fuerte en tu mirar que me arrastra contigo. Hay algo muy dulce en tu besar que por doquier te sigo. Sensualidad, ansias de amar, dulce pecar. Sensualidad. Te beso en cada sueño, te sueño en cada beso que tú me das. Sensualidad. Bueno, hemos escuchado Sensualidad con la participación de Bobby Capó en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y fue para complacer a Luis Antonio Xicará Castañeda ya en la capital centroamericana de la fe. Bueno, pues a 247 años de la fundación de la ciudad de Guatemala, es una de las más grandes de la América, con sus problemas como toda ciudad, pero eso sí, bella. Se aprecian enormes edificios, plazas, que contrastan con el centro cívico, el centro histórico, y con la parte sur de la ciudad, donde el cambio es radical y completo. Al apreciar su Avenida de la Reforma o el Boulevard Los Próceres, así como la Avenida de las Américas y otras arterias dignas de poderse recorrer y conocer lo que ahora es la ciudad capital de Guatemala, que este pasado lunes 2 de enero se cumplieron 247 años de su fundación, ya que Guatemala se fundó un 2 de enero de 1776, hace 247 años. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este. Ven, regresa, por favor. Ya no quieras lastimar tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. A las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Tanto padecer. Muy bien, hemos escuchado la participación de Rigo Tobar y su Costa Azul interpretando Lamento de Amor. Bueno, pues fíjense ustedes que un 2 de enero de 1776, fecha en que se verifica la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción en el Valle de la Ermita o en el Valle de la Virgen, las autoridades en pleno se trasladan al asentamiento escogido de antemano para poder realizar los actos de fundación. El lugar histórico donde se dieron aquellos sucesos está marcado en una placa de bronce en el crucero de la calzada José Mía y Vidaurre, 15 avenida de la zona 6, en una de las paredes de la parroquia, en el barrio de la parroquia y también en la iglesia La Parroquia. Pero, ¿qué fue lo que provocó ese traslado? Como históricamente se sabe, la causa fue de los terremotos de Santa Marta, mismos que destruyeron la antigua capital del reino, lo que era lo que ahora es la antigua Guatemala, el Valle de Panchoy, como se le conoce. Aquella tragedia se suscitó en el año de 1773, los terremotos de Santa Marta, en el Valle de Panchoy, hoy Antigua Guatemala. Tres años después, 1776, se funda la Nueva Guatemala de la Asunción. Continuamos con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este inolvidable de boleros. Nos hacen vivir momentos bellos de la vida a través de este jueves inolvidable de boleros. Celia Cruz en el programa interpretando Tu Voz. Bueno, pues fíjense ustedes que el traslado de los vecinos al nuevo asentamiento no fue tan fácil. Hubieron que intervenir la corona española y que en una forma directa para sancionar a todo aquel que no acatara la orden. Los vecinos que deseaban el traslado se hacían llamar traslacionistas, mientras que el otro bando, el que deseaba quedarse en la ciudad destruida, le llamaban terroneros. Finalmente ganó el bando del capitán general don Martín de Mayorga y se procedió al traslado de vecinos y autoridades para fundar la Nueva Guatemala de la Asunción. Este valle ya había sido parcelado en enormes fincas y entreganado a conquistadores españoles o bien a sus herederos. Pero aún así, habían terrenos enormes y planicies como para levantar una ciudad con vistas al futuro. Bueno, fue aquí también donde nació el nombre de los Panzas Verdes. Las personas que se quedaron precisamente en el Valle de Panchoy, en Antigua Guatemala, pues ya no tenían qué comer. Ya las tiendas, los negocios, todos ya estaban asentados en lo que ahora es la nueva capital de la Asunción. Ahí ya estaban. Lamentablemente, pues ya los vecinos que estaban ahí se pusieron a pensar, aquí ya no hay nada que comer y lo único que hay es pasto. así grama. Si nos quedamos aquí y vamos a comer pasto o grama, la panza se nos va a poner verde. Fue aquí donde nació el nombre de los panzas verdes, que aún les llaman a los antigüeños, y al equipo panza verde del antiguo Guatemala. Así fue donde nació este nombre de los panzas verdes. Vamos a seguir platicando con ustedes del traslado que tuvo la capital de Guatemala al Valle de la Virgen. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos. Saludos para Claudia Tuc, que nos sintoniza en Condominio La Roca, zona 10, Pacajá. Le vamos a complacer con mucho gusto despuesito del corte comercial. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a... Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, hemos escuchado con Víctor Iturbe el Pirulí, toda una vida, y fue para complacer a Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona número 10. Hay una interrogante que comentaba un chapín llamado, es decir, nacido en la capital de Guatemala. Él decía, ¿por qué nos dicen chapines? Cuando se verifica el traslado de la ciudad, como es fácil comprender, las clases sociales estaban muy, pero muy marcadas. Dentro de la clase alta, habían jóvenes que usaban calzado con hebillas grandes en el empeine, fíjense ustedes. El que tenía dinero usaba el calzado con hebilla grande en el empeine. Diríamos una moda estilo Luis XV, zapato de raso, que era conocido como chapín. De esa cuenta, a los nacidos en la capital de la República antiguamente les llamaban chapines. Posteriormente se llevó a cabo el apelativo de chapín para todo ciudadano nacido en el territorio guatemalteco. Equivocadamente se piensa que nos dicen chapines, dice, por haber pertenecido al estado de Chiapas, a Guatemala. Bueno, pues esto no, esto también así lo decían, pero era por esa vía de Chiapa que le llamaban chapines. Continuamos con el programa y claro, complacemos ahora con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Perdón si vuelvo a inquietar tu vida y a pagar mis culpas. Yo no sabía lo que un día el destino me tenía que hacer. No comprendía que tú me querías entrañablemente y me burlaba de tus sentimientos y tu padecer. Perdón te pido por haber jugado con tus sentimientos. Estoy pagando en la misma forma lo que te hice ayer. Hoy que la vida comprender me ha hecho todos mis errores, vencida vengo a buscar consuelo y perdón también. Pido por haber jugado con tus sentimientos. Estoy pagando en la misma forma lo que te hice ayer. Hoy que la vida comprender me ha hecho todos mis errores, vencida vengo a buscar consuelo y perdón también. Bien, hemos escuchado otra de las canciones solicitadas. Paquita, la del barrio, interpretando Vencida. Es el título de esta canción. Pues la diagramación de la ciudad tuvo a cargo de Marcos Ibáñez y no de otro arquitecto, como lo comentaban. La ciudad fue ordenada como calles, callejones, plazas después de que el rey dio el visto bueno. Uno de los proyectos primordiales fue la construcción de los templos católicos y sus respectivos conventos que cumplían una función especial, pedagógica y también religiosa. Van surgiendo en aquel proyecto los conventos de las Capuchinas, hoy solo queda su iglesia y en igual forma otros como Santo Domingo, La Merced, Belén y Santa Catalina. Pero fue prioritario levantar el edificio del noble ayuntamiento, así como el del Palacio de los Capitanes Generales, mismos que se levantaron en lo que hoy es la Plaza de la Constitución. Esto es en la capital de Guatemala, y lo estamos mencionando ahora que el 2 de enero se cumplieron 247 años de su fundación. Continuamos con el programa a través de la emisora de la familia cuando faltan 9 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves. Corazón inolvidable de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, hemos escuchado a Gloria Lazo interpretando Corazón de Melón. Corazón de Melón. Bueno, pues, fíjense que hay nombres, hay apodos de calles y de callejones en la capital de Guatemala. El viejo barrio de la parroquia nos da una idea del desorden de cómo se inicia la diagramación de la ciudad, calles torcidas, callejones que con el tiempo fueron tomando nombres que el vecindario colocaba a su sabor y a su antojo. Pero eso, y por esto, no solo sucedía en la parroquia, pues en el centro de la ciudad habían callejones como el Callejón del Sope, que no era otro que el actual de la segunda avenida entre 16 y 20 calles de la zona número 1. Al final de la actual novena calle, cerca de la línea del ferrocarril, se le conoció como Calle del Lagartero. Pero, ¿por qué estos nombres? El Callejón del Sope, porque cantidad de aves de rapiña que por el sector había causa de los desperdicios que ahí se botaban. Mucha gente, por eso, se han dado cuenta que hay personas que cuando van comiendo van dejando tirado todo lo que tienen en las calles, y claro, ahí tiraban pedazos de comida, de carne, de lo que sea, y claro, estas aves llamadas sopes ahí llegaban a comerse, y por eso le llamaron el Callejón del Sope. Y la calle de los Cachos, por la cantidad de cuernos que colocaban en los cercos del Chichicaste, a la orilla de los terrenos baldíos en aquellos viejos tiempos, la calle del Lagartero, que existía cerca de numerosas numerosos prostíbulos de baja categoría, por eso le llamaban la calle del Lagartero. Bueno, pues llega pues nuestra ciudad a los 247 años de fundación, de edad, de creernos que por lo menos merece una mención especial en estos días, en estas fechas, para quienes quieren lo que es nuestra capital de Guatemala, que es tan preciosa. Lamentablemente, a quien no le gusta ir a pasear a los centros de comercio, a tantas calles bonitas que tiene la capital, pero lamentablemente hay muchos problemas, no solo de las carreteras que están en malas condiciones, y también los problemas que hay, que en cualquier momento le vuelan a uno el dinero sin sentir. La Nueva Guatemala de la Asunción, desde que se fundó, ha sido una ciudad muda, testiga de violentos movimientos políticos, así también cambios, terremotos, inundaciones, así como días de gloria y también días de felicidad. Por ello, debemos de brindar por nuestra ciudad capital, la capital de los llamados chapines, nacidos en la capital de la República. Bueno, con esto cerramos la nota importante que hemos comentado, hemos platicado esta mañana. Claro, por los años que está cumpliendo la capital. ¿Quién no recuerda el monumento a Colón cuando estaba en el Parque Central? La Torre del Reformador, que constituye un símbolo de la ciudad. También de sus inicios, la ciudad guarda las ruinas del acueducto de Pinula. Y así, tantas cosas que tiene la capital de Guatemala en el recuerdo. Continuamos mientras tanto con la parte musical del programa a través de este jueves inolvidable de boleros. Ya tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana y luego regresamos con ustedes. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM. Y se alegra el sentimiento. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. Amor. sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. Sin un amor, con la participación de los tres reyes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Saludos para nuestros amigos que esta mañana nos están prestando amablemente su sintonía y escuchando el programa. Doña Regi Estrada, felicidades, esta mañana nos está sintonizando en la tienda La Providencia, allá en Salcajá, a todos los amigos de Salcajá, de la ciudad prócer de Totonicapán, que están en sintonía esta mañana. Bueno, pues hablando de historia, fíjense ustedes, hablando de historia y de cosas que han pasado, ¿sabían ustedes que la Basílica de Esquipulas fue inaugurada un día como ayer, 4 de enero, hace 264 años? Se dice que es uno de los templos más visitados en Centroamérica y su historia es realmente muy interesante. La Basílica de Esquipulas es un ícono templo ubicado en la ciudad del mismo nombre, en Guatemala. Así te contamos un poco acerca de su historia y datos curiosos. Entonces se estableció la fecha de la bendición del nuevo templo para un 4 de enero de 1759. Así el obispo de Comayagua, Honduras, celebró la ceremonia bendición junto al obispo de la Ciudad Real de Chiapas con el paso de los años y tomando en consideración diversos aspectos religiosos, culturales e históricos, el Beato Papa Juan Pablo XXIII elevó el santuario de Esquipulas al rango de Basílica Menor en el año de 1961. De manera que ayer cumplió años, 264 años de fundación, la Basílica de Esquipulas se inauguró un 4 de enero. Y hablando de Esquipulas, el 15 de enero, domingo, estaremos transmitiendo a partir de las 10 de la mañana con 30 minutos desde el altar mayor de la Basílica, la misa, la Santa Eucaristía, que todos los años lleva a cabo la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente. Están ustedes invitados para que nos escuchen, para que sintonice la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No te haré mal, ni bien, no te haré nada. No te diré ni adiós cuando me vaya. Vagando entre las sombras silenciosamente, llorando mi dolor, me iré para no verte. Te acordarás de mí cuando me vaya. Has de llorar desesperadamente. Cuántas cosas atormentarán tu vida, la ruina de llegar cuando me vaya. Vagando entre las sombras, silenciosamente, llorando mi dolor, me iré para no verte. Te acordarás de mí cuando me vaya. Has de llorar desesperadamente. Cuántas cosas atormentarán tu vida, la ruina de llegar cuando me vaya. Bueno, hemos escuchado la participación de Javier Solís con esta canción que en su título dice Vagar entre sombras. Vamos a platicar ahora de unos terremotos que se llevaron a cabo en 1917 y 1918. Esto es, fíjense ustedes que en 1917 la ciudad de Guatemala era bien pequeña, bonita, con plazas amplias, arboleadas, edificios públicos muy bien delineados. Lamentablemente la mayoría de aquellos edificios cayeron al influjo de los movimientos sísmicos en una de las peores tragedias que se vivieron en Guatemala. Si por el lado de las avenidas de la Reforma los habían de dos niveles, y ya no digamos en el centro de la ciudad, donde se erguían majestuosos palacios de los capitanes generales y el noble ayuntamiento con sus portales, que no fue derribado por los terremotos, en mención ya que en 1916 había sido ordenada su demolición para dar paso a otro edificio. De esto vamos a platicar, a recordar los terremotos de 1917 y 1918 que asolaron a la capital de Guatemala. Vamos a platicar de esto. Mientras tanto, vamos a complacer a Teresita Fajardo con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio PGB. Encarnada, al fin, Nochebuena llegó ilusionada a dejarnos la emoción muy dentro del corazón de una noche sin igual. Habrá melodioso latir de ilusiones, habrá mil recuerdos en los corazones. Después Navidad lucirá engalanada con su blanca esperanza de paz y de felicidad. La noche buena, buena, para recordar y para gozar de la Navidad. La noche buena, buena, para recordar para gozar la paz. Qué bonita es Nochebuena, con sus múltiples colores. Hoy no habrá dolor ni pena, solo existirán amores. La Nochebuena, buena, esto se llama Nochebuena Buena, con la participación de Sonia López, la chamaca de oro, que nos ha interpretado esta bonita canción que nos ha solicitado, y vamos a ver, Teresita Fajardo en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues a través de este espacio estamos platicando y recordando los terremotos de 1917-1918. Fíjense ustedes que hace 105 años, cuando la ciudad tenía 141 años de haberse fundado, cuando tenía 145 años de fundación, surge el terremoto de 1917 y 1918. Así, si contabilizamos lo que quedó después de los terremotos de 1917-1918, en el centro histórico de la ciudad veremos que es muy poco entre templos, algunas casas y edificios. Aquella ciudad no llegaba más allá de la calle del Boquerón, hoy Avenida Bolívar. Y viendo así al sur, en el sector norte finalizaba donde hoy está el Hipódromo del Norte. Luego la parroquia, sin llegar más allá del Quintanal, como le llaman. Esta pequeña ciudad que se extendía de la primera a la 12 avenida, lo que hoy es la zona 5, lo que constituían potreros y fincas, propiedad del presidente Manuel Estrada Cabrera, el Vallarino y la finca La Palma, no así la aldea San Pedro Las Huertas, que ya funcionaba como tal en su respectivo alcalde y cementerio, hoy todo esto y ese sector se conoce como Barrio de San Pedrito. Esto era lo que existía en esos años del terremoto de 1918. Vamos a complacer con mucho gusto esta otra canción solicitada en el programa de la mañana de este jueves inolvidable de boleros. Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmas mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer, a quien juré lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Y que le dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer, a quien juré lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí,